mover un pie. Bueno, y ahora después de sin mover un pie, con el volante en la mano, vamos a poner un poco de música para ir un poco más a gusto. ¿Y qué nos pone la música, Lola? Pues nuestro querido amigo Jesús, con sus series surcos de vinilo, que nos trae lo bueno, lo rico, lo mejor. Y lo malo también, ¿por qué no decirlo? Decirlo, decirlo, decirlo. Perdonen que el perro estornudó. Ya lo saco. Bueno, después del estornudo del perro, no sé qué estaba diciendo Jesús. Que nada, que adelante, que con surcos de vinilo, venga. Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. Como mola. Hola amigos de CLM Radio, compañeros, ¿qué tal va eso? Perdonad que es que estoy con una media risa tonta, porque esto parece un psiquiátrico hoy. Bueno, después de escuchar este clásico del metal, Dancing and Later, de la banda británica Saxon, continuamos con Surcos de Vinilo. Como os decía, la banda británica Saxon se forma allá por el 1976 en Yorkshire, Inglaterra, por Peter Biff Beaufort a la voz, o Biff Beaufort, como queráis, Paul Kim, Graham Oliver a las guitarras, Steven Dawson al bajo y Pete Gill a la batería. Saxon acaparó grandes éxitos en la década de los 80, pero fue en 1979 cuando se dan a conocer tras la acompañar en su gira a Motorhead. Aunque en el Reino Unido vivirían sus momentos de gloria, gracias a sus constantes giras, no llegaron a ser reconocidos como se esperaba en América. En los principios, considerados como una de las grandes bandas del metal británico, es en el año 83, después de su álbum Power and the Glory, cuando caen en una decadencia por su comercialidad. Se volvieron un poquito moñas, y cosa que sus fans no solo terminaron de perdonar, aún estando en una discográfica como era EMI. Pero bueno, Saxon ha mantenido un ir y venir en su formación hasta el año 95, año en el que luego mantienen cierta regularidad a la hora de cambiar sus músicos. Sus discografías son unos 20 álbumes en estudio y unos 7 en vivo. Y bueno, después de escuchar este Dancing and Later de 1981, su primera etapa, vamos con este Lionheart del año 2004, quizá la vuelta a sus orígenes. Y bueno, solo me resta desearos haya sido de vuestro agrado el programa de hoy, y recordaros que los programas de Mister of Rock ya están en marcha. Os esperamos, de verdad, aquí el Oscar, el Moreta, yo. Venga, un saludo para todos, y por favor, perdonadme, pero en especial hoy es para María Inés, que está malita, y queremos que se nos ponga buena y esté prontito entre nosotros. Os dejo con Saxon y este tema, Lionheart. genial, Jesús. Muchas gracias por tu sección, porque me pone las pilas que no veas. Las que tú tienes, bonito. Ay, bueno, Jesús, pues como siempre, impresionante en dos palabras, como dice Jesulín. Y nada, pues hasta el próximo. Vale, Lolita, muchas gracias, cariño. Hasta luego, cielo. Hasta luego.